Bienvenidos. El título del sermón de hoy está basado en lo que sucede en Nehemías 6, que vamos a estar, del cual vamos a estar aprendiendo esta semana, este domingo, y tiene que ver con la tentación. Tengo que admitir que me costó trabajo porque hay tres momentos de diferentes tentaciones en las que Nehemías enfrenta, y entonces será de alguna manera tentador, en el mejor sentido de la palabra, de dividir cada una de las tentaciones, pero dije, no, vamos a hacerlo todo junto, así que vamos a compactar todo este capítulo y vamos a ver cómo trabaja el diablo. Cómo trabaja, y obviamente cuando sabes cómo trabaja, también vamos al mismo tiempo a aprender a cómo responder. La tentación, como vamos a ver en este capítulo, puede ser individual, es decir, algo que afecta aparentemente o más de alguna manera a la persona, porque bueno, siempre tiene consecuencias mayores, pero también ataca al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Recordemos, en el Antiguo Testamento se hablaba del pueblo de Dios, ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Y bueno, hay un artista cristiano. Bueno, el título del día de hoy, la tentación en medio de las circunstancias del día a día. Porque como dije hace rato, no es tan obvio. Es decir, ninguna persona, espero que diga, hoy tengo la tentación de matar a otra persona. Pero a lo mejor tengo la tentación de decir una pequeña mentirita para mi beneficio. Hoy no vas a decir, hoy voy a robarme todo el dinero que pueda de las personas con las que me encuentro. Yo creo que nadie piensa eso. Porque es obvio que eso está mal, pero hay tentaciones que son más sutiles en el día a día, las cuales vamos a estar enfrentando, o estamos enfrentando, y tenemos que conocer que precisamente son tentaciones si la palabra de Dios nos dice que no debemos hacerla o cómo debemos hacer las cosas. Y bueno, hay un artista cristiano que se llama Andy Gullahorn, es uno de los que recientemente se ha vuelto uno de mis favoritos, y entre sus canciones tiene una que se llama Si yo fuera el diablo. Sé que suena un poco disruptivo, pero bueno, así se llama. Y dice de la siguiente manera, si yo fuera el diablo, no me vestiría de rojo. No tendría cuernos ni bieldo. Bieldo es como el tenedorzote grandote. No lanzaría fuego porque quizá la gente me identificaría. Si fuera el diablo, nunca lo sabrías. Me haría rápidamente tu amigo y te corrompería lentamente. No lo notarías hasta que ya fuera demasiado tarde. Y tiene razón. Lo muy, muy malo, lo grotescamente malo, es evidente. Y creo que la iglesia a veces somos bastante descuidados porque no mataréis, no cometeréis. Dices, no hago nada de eso. Pero, ¿qué del día a día? ¿Qué de las pequeñas cosas que son tentaciones y que nos arrastran a tomar malas decisiones? Y como dice Gullahorn, entra sutilmente, entra suavemente y no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La canción describe, obviamente continúa, es mucho más larga, cómo el diablo tienta, engaña y desvía a las personas de una manera sutil, de tal manera que las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta nuevamente hasta que ya estamos pecando. Un libro que les recomiendo es el de las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que habla de este tema de cómo el diablo se infiltra en la iglesia. Es un libro que son pequeños cuentitos, no es nada largo, pero es muy bueno y podemos darnos cuenta de cuáles son las estrategias del diablo y de hecho identificar algo que sucede en la iglesia o que nosotros mismos somos parte de este pecado. No nos damos cuenta muchas veces de cómo está trabajando el diablo porque ya se ha incrustado estas prácticas en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Ya no se ve escandaloso, ya es como, esto es normal, ¿por qué te escandalizas? ¿No? Y ha sido un proceso gradual, ha sido un proceso que si volviéramos hace 10, 20 o 30 años, veríamos que las cosas son bastante distintas. Pero gradualmente el diablo ha ido corrompiendo a la sociedad y también a su iglesia, a la iglesia de Dios, no a la iglesia de la sociedad. Nos damos cuenta de lo que describe Gjallarhorn no es fantasía, sino un reflejo de lo que verdaderamente está haciendo el enemigo. Obviamente no voy a predicar de Gjallarhorn, nada más estoy poniéndolo de ejemplo ahora. En el ejemplo que leímos de Génesis, como dije hace rato, muestra cómo la serpiente casualmente, ¿no?, se encuentra con Eva. Y comienza una conversación casual. Y nosotros ya sabemos qué va a pasar, entonces, la serpiente, pero dice la Biblia que en ese momento se podían hablar con todos los animales, entonces no era extraño encontrarse con un animal, y también la pregunta parece muy casual, oye, como que, ¿es cierto que no pueden comer de todo? Es una pregunta muy sutil, ¿no? Como que genera curiosidad. Dice, no, no lo entendiste bien, dice que no debemos comer de hecho, de ahí también empieza, dice, no debemos comer ni tocar nada más este árbol, ¿no? Y la conversación sigue y ya sabemos que poco a poco llega al final, termina en pecado. El diablo sembró la duda, el diablo le dio un empujón al orgullo y el resto de la historia ya lo sabemos. Cuando Satanás habla con el Señor Jesús, también ya conocemos la historia, pero pongámonos en el contexto de lo que está sucediendo. Jesús no ha comido ni cenado, bueno, no ha comido, obviamente, por 40 días de 40 noches. Ya sabemos que el diablo, lo que va a hacer, pero si vemos la propuesta que le hace, tiene sentido. Oye, Jesús, ya cumpliste tus 40 días, ya es lo que querías. No tienes que caminar hasta Jerusalén y llegar a la tienda y pedir, a la cocina y que te prepare. Tú tienes el poder, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que esto se convierta en pan? Y así, ya llegas un poquito con el estómago un poquito más lleno allá abajo, ¿no? No dice la Biblia que pasó eso, pero uno puede pensar, es cierto, pues ya cumplí los 40 días, las 40 noches. Pues ya se acabó este ayuno, ¿no? No sé si alguien ha ayunado, pero a veces es como, el ayuno lo termino mañana a las 3 de la tarde, ¿no? Y a las 2:50 ya está uno sacando el jamón y el sándwich para comérselo. ¿Por qué nuestro Señor Jesús no pudo haber sentido eso? Era una conversación también casual. De hecho, cada vez, va aumentando la presión que ejerce el diablo y se da cuenta, sabemos cuál es la historia. La diferencia entre cómo terminó la historia de Eva y la historia de Jesús son muy diferentes. Pero las circunstancias, cuando leemos la Biblia, que las tentaciones no deben trivializarse. Debemos estar atentos. Debemos poner atención a lo que está pasando. El del texto que dije que vamos a leer hoy, que es en Nehemías 6, vamos a ver cómo Nehemías es tentado de diferentes maneras en medio de las circunstancias diarias que ha estado viviendo. Y recordemos, Nehemías es una persona súper ocupada. La semana pasada vimos que dice que todos los días atendía a 150 personas que comían con él, más otros invitados de otros países. Aparte está construyendo el muro, aparte está defendiendo la ciudad y ahora llegan. Bueno, ya ha habido amenazas, pero llegan nuevas amenazas en diferentes formas. Van a tratar de intimidarlo, van a tratar de desanimarlo, van a sugerir que hay chismes alrededor de él y vamos a ver que hay personas conectadas con influencias infiltradas dentro de su grupo cercano. Así de difícil la tenía. Pero tenía que ser hábil y estar atento a lo que Dios estaba haciendo y a las intenciones de las personas para no sucumbir ante ninguna de estas tentaciones. Vamos a leer todo el capítulo. Vayan viendo cada vez cómo están intentando quitar el foco, distraerlo de la misión que Dios ha puesto para él. Nehemías 6 dice, Sanbalat, Tobías, ¿cuál es este nombre? Porque es el infiltrado al final del capítulo. Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla. Y que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces, Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje.

Vamos a orar porque vamos a encontrar algunas formas que podemos aprender y estar atentos más bien a los ataques del enemigo. Padre, gracias, gracias porque tú prometes que estás con nosotros cuando estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, que nos ayudes a entender que el enemigo en realidad está tratando de disuadirnos de hacer las cosas bien, Padre, de desobedecerte, de desprestigiar tu nombre, Señor. Padre, guárdanos, por favor, de todo mal. Te pedimos, Señor, como dice el salmista, que en medio de la gran asamblea nos des a conocer tu justicia. Ayúdanos a no guardar, ayúdame a mí que estoy predicando, a no cerrar mis labios, a no esconder tu justicia en mi corazón, sino proclamarla con fidelidad, proclamar tu salvación, no ocultar a la gran asamblea de tu gran amor y verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer este capítulo. Podemos sacarle mucho más jugo, pero vamos a apurarnos para hacerlo en una sola sesión. Los líderes y los enemigos declarados de Nehemías, ya lo sabemos, Sanbalat, Tobías y Gesén, se dan cuenta de que a pesar de que han intentado ya por 5 capítulos de detener la obra que está llevando Nehemías y que antes ya había estado trabajando Esdras y que antes ya había estado trabajando, se me fue su nombre, Zorobabel, gracias, Zorobabel, está llegando a su final. El proyecto al cual ellos se habían opuesto abiertamente, es más, nunca habían escondido sus intenciones para detener la obra de Dios. Lo único que faltaba, hemos leído que las puertas ya estaban hechas, aparentemente lo que faltaba nada más era colocarlas en su lugar para que ya estuviera todo cerrado y la ciudad estuviera perfectamente protegida, o lo mejor que pudiera estar protegida. Pero mientras estuvieran abiertas, la ciudad todavía seguía siendo vulnerable. Y recordemos, toda la gente alrededor está en contra de ellos. Son muchos de ellos samaritanos. Aquí podemos empezar a ver, ¿se acuerdan cuando Jesús encuentra a la samaritana y cuando el samaritano ayuda a la persona herida junto a la calle, junto al camino? Podemos empezar a notar desde aquí, ya hay 400 años antes de que Jesús llegara, ya empezaban estas riñas entre los pueblos, ¿no? Entonces, estos los enemigos de Nehemías y del pueblo piensan, bueno, ¿qué podemos hacer todavía en este tiempo pequeño, en esta ventana que tenemos de tiempo para impedir que cierren las puertas y que la obra no quede concluida? Entonces lo que hacen es envían estas cartas, las primeras, dice que 4 veces, ¿no?, le dicen que vayan a encontrarse a un lugar. Vamos a encontrarnos, y él dice, no puedo distraerme de lo que estoy haciendo porque este es mi llamado. Pero el tono cambia a la quinta carta y cambia en diferentes formas. Algo que había sido personal e íntimo, ahora es una carta abierta. Y recordemos, no es que la llevara abierta, es que la iban pregonando por las calles. Y entonces, obviamente, si este es un rumor, está hablándose ya de un rumor, pues el rumor se... ¿Y qué fue lo que dijo? Yo no escuché muy bien porque no estaba poniendo atención, pero dijo algo como que Nehemías es enemigo del rey. Y entonces la situación se está complicando. Ya no nada más son estas cartas que sí intimidan, dice que esa era su intención, pero ahora están propagando un chisme. Y dice, la gente dice, y lo asegura uno de los que está con nosotros. Dice el versículo 2 del capítulo 6, entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje, tenemos que reunirnos contigo, este es el primer mensaje, en una de las poblaciones del Valle de Ono. Pero dice, en realidad lo que querían era hacerme daño. Después hablan de este rumor que hay acerca de que Nehemías quiere independizarse. Es decir, estamos fortaleciendo la ciudad y entonces dice, vas a nombrar a tus propios profetas para que ellos te unjan como rey. Esa es una trampa, evidentemente. Pero no es una trampa muy descabellada, porque era común en aquellos tiempos que algún siervo del rey acumulara cierta riqueza, cierto poder, se le diera una región para gobernar y se sintiera suficientemente fuerte como para desafiar al rey y decir, no, yo soy el rey aquí y aquí no entran. Esto obviamente traía consecuencias devastadoras, porque si el otro rey seguía siendo más poderoso que tú, te iba a aniquilar junto con todo tu pueblo, ¿no? Pero dicen, es que esto es lo que dice la gente, están hablando de rumores, ¿no? Y nuevamente, cada vez que estemos hablando de esto, pensemos no nada más en Nehemías, sino pensemos en nuestra propia vida y pensemos en la vida de la iglesia, ¿no? ¿Hay rumores en algunas iglesias? Sí, espero que no haya rumores en esta iglesia, pero no estamos exentos de que entren rumores. Era una situación delicada porque, nuevamente, pues, entre más lo pregonaban, pues más gente se preocupaba. Si alguien estaba ayudándole a Nehemías y escuchaba esta carta y creía que era cierta, decía, mi vida está en peligro porque estoy ayudando al que se va a rebelar contra el rey. Entonces, si estoy con él, a lo mejor también a mí me matan. ¿Qué hago? ¿Me quedo con Nehemías o me regreso? ¿No? ¿Me voy con el otro rey? Entonces, era una situación difícil. Y podemos notar varias incoherencias desde el mensaje. Vemos que Nehemías es muy, muy, muy, muy cuidadoso en lo que está haciendo. ¿Cómo se da cuenta Nehemías de esto? De que están mintiéndole. Pues bueno, cuando lees el mensaje te das cuenta de que si tú sabes que una persona ya está rebelándose y tú te asocias con esa persona para cualquier cosa, ya eres cómplice de la persona. Es como cuando van los músicos a la fiesta de los narcos, ¿no? Aunque no sepa nada, pues de alguna manera ya están asociados con los narcos. Entonces, si estas tres personas se reunían con Nehemías, eran también, iban a ser vistos como parte del complot. No tenían buenas intenciones. Nehemías sabe que Dios lo ha llamado, Nehemías sabe que el rey le ha dado permiso para estar en este lugar. Y sigue firme en lo que está haciendo. Dice, bueno, él conoce que es íntegro, que no es su intención, aunque esté 12 años en ese lugar, no va a ser su intención separarse del rey. El enemigo sigue utilizando este tipo de tácticas contra la iglesia, contra cada uno de nosotros. Dice Juan 10:10, la primera parte, que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y debemos saberlo como la iglesia de Dios. No es para andar con miedo, sino para estar atentos a lo que está pasando alrededor de nosotros. El propósito del diablo es claro. La Biblia nos instruye a tener dominio propio, a estar alertas y a estar firmes en la fe, como dice Pedro en 1 Pedro 5. Y esto fue lo que hizo Nehemías. No quitó la mirada de su prioridad, de la prioridad no personal, sino que Dios había puesto en su corazón. Quienes seguimos y servimos a Dios, vamos a encontrar en este mundo mucha hostilidad. Se vienen 2 meses difíciles, 2 meses en el que se va a estar hablando del orgullo gay, en que Netflix, en que Disney, en que Starbucks, en que todos los lugares van a poner sus banderitas de colores y van a decir gay friendly. Y nuestros hijos lo van a ver. Y nosotros tenemos que estar alerta. Y si porque si se te ocurre decir que no estás de acuerdo, nada más decir no estoy de acuerdo con las decisiones que están tomando, ya eres homofóbico y corres riesgo de ser expulsado de ciertos círculos, de tus amigos, de tu trabajo, de tu sociedad, porque eres un intolerante. Nos pueden correr. Nos pueden faltar recursos. Y esas son las cosas que nos amenazan día con día. A lo mejor no estamos pensando, ay, es que alguien me quiere matar. Bueno, aquí en Toluca a lo mejor cuando sales a la carretera sí vas un poco pensando eso, pero no es, bueno, menos para mí, no es algo que me preocupa cuando salgo de la casa. Ay, alguien me va a querer matar o atropellar ahorita que vaya a la escuela, ¿no? Pero sí pienso, ¿nos alcanzará este mes? ¿Nos alcanzará para pagar la escuela de los niños? ¿Tendré suficiente salud este año y el siguiente año para seguir trabajando a este ritmo? ¿Y qué tal si me corren? Y empezamos a ver que hay problemas que día con día nos empiezan a carcomer y nos empiezan a quitar el gozo y la mirada de nuestro Señor Jesús. Porque va a ser mucho más fácil pensar, tengo que faltar los domingos para seguir haciendo mis negocios. Tengo que dejar de leer la Biblia, a lo mejor, porque tengo que encontrarme con mis amigos para seguir teniendo los contactos sociales que necesito para mi trabajo. Debemos recordar, como el pueblo de Dios, que Dios es más grande que todos los problemas. Que Dios es más grande y soberano sobre cada circunstancia que estamos atravesando. Que Dios utiliza todas las cosas para bien para aquellos a quien Él ama. Y no dice que va a ser fácil, pero dice que cada circunstancia tiene un propósito y ese propósito es que crezcamos en nuestro conocimiento, en nuestra relación con Dios. Aún las cosas más terribles tienen un propósito. Porque sabemos que en países como Irán, los creyentes están siendo decapitados. Sabemos que hay otros países en donde ser cristiano también, bueno, a lo largo de la historia, el de haber seguido a Cristo, les ha costado la vida. Pero eso, cuando leemos nosotros ahora, sus vidas nos inspiran. De hecho, muchas personas dicen y afirman, y yo creo que es cierto, que la sangre de los mártires es la semilla, es con lo que fue regada la semilla para que creciera la fe de muchos de nosotros. Y cuando vemos personas que son valientes y dicen como Nehemías, yo no soy de los que me quito, yo creo esto y no lo niego, es algo que inspira a las personas. Hace tiempo leímos el Refugio Secreto en el grupo de los hombres y era inspirador ver cómo personas ancianas, como mujeres, como hombres, estaban dispuestos a exponer su vida para salvar a otras personas, convencidos de que Dios quería que los ayudaran, porque lo que estaban haciendo los líderes de ese momento era en contra de Dios. Y a veces la iglesia guarda silencio ante muchas de las circunstancias. A veces nosotros guardamos silencio. Pero Dios usa todas estas cosas para transformarnos. De hecho, estaba leyendo un artículo en el que hablaba de cuando el pueblo de Dios fue exiliado. Y fue una cosa muy, muy, muy difícil. Pero la persona que escribió el artículo decía al final, pero después del exilio, el pueblo nunca volvió a rebelarse contra Dios. No como lo habían hecho sus antecesores. Y eso es sorprendente. Tuvo que utilizar Dios algo muy severo para que su pueblo volviera a sus caminos. Entonces encontramos la oración de Nehemías. Hemos visto que a lo largo del libro, él hace oraciones muy cortitas o menciona que ora. Nehemías 6:9, ¿qué es lo que dice? Ahora, Señor, fortalece mis manos. Es algo que debemos recordar todos los días. Tengo tentación, fortalece mis manos. El texto de este mes dice que tenemos en nuestra mente las palabras de Dios para no pecar contra Él. Guardamos su palabra en nuestro corazón. Y al hacerlo debemos recordar, Dios, fortalece mis manos. ¿Por qué? Porque los problemas son difíciles, porque a veces me falta fe, porque a veces tengo dudas, porque a veces tengo miedo, y entonces tengo que decir, Dios, solamente tú puedes hacer estas cosas. Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, como lo hizo Nehemías. Vamos a apurarnos porque falta la trampa de la reunión. Entonces, esa es la primera parte. La siguiente trampa es una casa dice 6:10. Entonces, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de de Mejitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche vendrán a matar, a quitarte la vida. Otro intento elaborado por Semaías, sabemos que esto sucede más adelante, que es parte del pueblo de Dios. Y esto es interesante, ¿no? A veces hay gente dentro de las iglesias que promueven que se vaya el pastor, que se vaya el anciano, que saquen a esta persona, que la descalifiquen. Es una trampa astuta. Es alguien, si te dicen te van a matar, no sé cómo reaccionamos cada uno de nosotros, pero lo más seguro es tratar de ponernos en un lugar lo más seguro posible. Pero fíjense, lo está llamando al templo. ¿Y cuál es el problema para Nehemías, de Nehemías para entrar al templo? Que Nehemías no era sacerdote. Es más, como era copero del rey, se especula que pudo haber sido eunuco. Entonces, no podía entrar al templo. Y esto debe maravillarnos, ¿no? Porque ¿por qué trabajar en algo que ni siquiera vas a poder disfrutar, ¿no? Porque es para Dios. El haber entrado al templo hubiera hecho que todo el pueblo de Dios dijera, es, valga el ejemplo, cuando vemos que las autoridades rompen todas las leyes y quieren que nosotros las cumplamos. ¿Por qué? ¿Por qué si tú estás encumbrado, por qué tú si vas a entrar al templo, que no te das cuenta que no puedes hacerlo? Y por otra parte, si huía, quedaba desprestigiado. Ay, miren, ahí va el héroe de ustedes, ahí viene su líder, ¿no? Que se tuvo que escapar para no, para que no le quitaran la vida. No sé ustedes, pero a mí me inspiran las personas, aún las que están equivocadas, que están dispuestas a morir por lo que creen. Cuando una persona dice, yo creo esto, y voy a morir y no me voy a retractar. Y no se trata de ser necios, obviamente, tenemos que conocer la palabra de Dios porque hay cosas, como dice Michael Card, por las que uno puede morir, puede recibir una bala, pero hay unas cosas que puede decir, esto no es necesariamente lo que Dios quiere. Fue lo que dice Nehemías, en este caso, en los versículos 6 y 11, lo vamos a leer. Dice, pero yo le respondí, no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar su vida. No me voy a esconder. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Casi como la escena de Judas, ¿no? Aquí tienes unas moneditas, tú entréganos a este hombre cometiendo un pecado terrible para desprestigiarlo, porque bueno, ya desprestigiado ya no hay problema, ¿no? Y es lo que vemos ahora, ¿no? Con muchos líderes de las iglesias, bueno, no, algunos líderes, no puedo decir muchos, que de pronto son atrapados en infidelidades, ¿no? Y su ministerio, ¿qué pasa? Se desmorona. Los encuentran en alguna situación muy comprometedora, se desmorona. Y cada uno, y no tiene que ser nada necesariamente líderes, nuestro testimonio también, si no actuamos de la forma en que Dios quiere, se va a desmoronar. Nehemías sabe que la lealtad es hacia Dios, no es hacia su propia persona, no es hacia los líderes de los países vecinos, ni dentro de su propio pueblo. Él sigue adelante. Él quiere seguir a servir al Rey de Reyes y servir también al Rey que le dio la oportunidad de estar sirviendo en este lugar. Nehemías 6:14 dice. Una oración que me hizo pensar mucho, porque dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías, recuerda también a la profetisa Noa Díaz y a los otros profetas que quisieron intimidarme. No sé, me queda la duda, y donde encontré, no encontré nada que pudiera explicarlo, pero puede decir castígalos, esta oración puede significar castígalos Dios por malos, pero también puede ser una oración como la que hizo el Señor Jesús, ¿no? Señor, acuérdate, para que sus corazones sean transformados. Si es la primera, hubiera sido normal en aquella época, en el Antiguo Testamento. Si es ahora, el Señor Jesús nos dice que oremos, bueno, la Biblia nos dice que oremos por nuestros enemigos. Entonces, nuestra oración debe ser también por nuestros enemigos. Y a veces lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Ay, Señor, pues que cambie su corazón para que podamos alabar juntos tu nombre. Pero es interesante que aunque haya sido una oración imprecatoria, es decir, para que les fuera mal, él teniendo la autoridad sobre todo el pueblo, no tomó la iniciativa, no dijo, ah, me quieren engañar, van a ver, para que tengan, para que sepan con quién se están metiendo, ahorita van a ver cómo les va. Él lo pone en las manos de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos acechados? ¿Qué haces cuando sabes que alguien tiene planes para desprestigiarte o para hacerte mal? ¿Buscas tu propia venganza? ¿Buscas adelantarte a la jugada? ¿O crees que tú eres la espada de Dios y que entonces lo vas a tomar para tu bien y para su gloria? Debemos aprender a tomar las cosas, a dejar las cosas en las manos de Dios. A ser astutos, como nos dice la Biblia, pero no tomar venganza. Finalmente nos vamos acercando al tercer tipo y son los infiltrados. La gente, bueno, estos ya están medio infiltrados, ya sabemos que fueron sobornados, pero todavía después una persona que utiliza sus conexiones y su poder para tratar de mover las cosas. Dice en Nehemías 6, los últimos dos versículos, 15, casi los últimos, perdón, que termina en el 19, dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 años. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo lo habíamos hecho con la ayuda de Dios. Fíjense, es interesante. Todo el protagonismo que tiene Nehemías, y nunca dice, yo fui muy astuto en no caer en sus trampas, yo me esforcé grandemente. Dice, todo lo hizo Dios. Al final, después de que se habían esforzado tanto en impedir este trabajo, ya han terminado y son humillados porque ellos han confiado en Dios y los enemigos no pudieron tener éxito. Y fíjense, cuando uno está leyendo la historia, yo si hubiera dividido los capítulos en la Biblia, yo lo hubiera terminado allí. ¿Por qué? Porque es un final feliz. Dices, ah, ya ganaron, ya no hay problemas, pero ¿qué creen? Todavía nos faltan los versículos 18 y 19 que dicen que los problemas siguen. Y siguen de la siguiente manera. Pues muchos de los judíos estaban aliados con él, es decir, con Tobías, en vista de que era yerno de Zecarías, hijo de Araj, y de que su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, intentaba intimidarme con sus cartas. Y es que mientras estemos en este mundo, la lucha va a continuar. Y es triste saber que muchas veces el peligro puede venir de los propios hermanos. Vemos pastores hablando de otros pastores. Es bueno decir, tengan cuidado con lo que dice alguno de estos pastores. Pero tenemos que tener cuidado de otros, de quienes hablamos, o de otras denominaciones. Porque este es el principio de una gran división. Los que están, porque van a estar del lado de Nehemías o en contra de Nehemías. Y la gente va a acarrear a sus familias, y la gente va a acarrear a sus amigos y tratar de convencerlos o de que Nehemías es el verdadero líder que quieren seguir o de que deben derrocarlo. Hay gente dentro de las iglesias que pretende servir y aparenta ser amigable y sin embargo su propósito es destruir a la misma iglesia, descartar a los líderes, desprestigiar a otros miembros de la iglesia. Desgraciadamente muchas iglesias sufren este tipo de situaciones. Casi todos, estoy seguro, hemos escuchado de divisiones en iglesias. Y siempre las consecuencias son devastadoras, no solo por el testimonio que se da afuera, sino porque mucha gente que antes asistía a la iglesia deja de asistir. Porque dicen, si así son aquí adentro, donde dicen que son los santos, ¿para qué me quedo aquí? Estoy más cómodo, hay menos política donde yo me muevo. No quiero decir en ningún momento que los pastores y los ancianos y los diáconos y los líderes sean intachables, todos somos pecadores. Todos cometemos errores, pero hay algunos que actúan mal deliberadamente. Eso tenemos que estar muy atentos. Es triste que la iglesia, ¿por qué dejé la iglesia? Es que no me sentía cómodo. Sí, la iglesia siempre te va a incomodar si te hablan de la palabra de Dios, porque te van a decir, eres pecador, necesitas acudir a tu Señor Jesús. Y en la cultura que vivimos eso es muy incómodo, porque queremos que todos nos digan, hagan lo que quieran. Eres libre de vivir como quieres. Esta semana nos invitaron a una conferencia en la facultad, y la chica estaba presentando un libro con un título horrible, y lo que decía es que lo que tú tienes que, nos han restringido mucho las generaciones anteriores, por eso tú debes hacer lo que quieras, amarte a ti más que de los demás, tú eres libre. Y eso le están enseñando a nuestros hijos, eso le están enseñando a los chicos de la universidad, y los chicos que estaban enfrente de mí en la universidad, casi todos. Los papás tenemos que acompañar a nuestros hijos. Cuando decimos, no eres libre de hacer lo que quieras, ya no me siento cómodo en la iglesia. Ya no estoy contento en la iglesia. Es que me hacen sentir mal. Yo voy a una iglesia donde me dicen que todo va a estar bien. La iglesia tenemos que actuar con sabiduría. Todos debemos actuar con sabiduría, con integridad, con inteligencia y amor, recordando que todos somos pecadores y que todos necesitamos el perdón de Dios. Que somos pecadores y al mismo tiempo ya somos redimidos. Es decir, nuestros pecados, nuestras culpas han sido lavadas, las pasadas, las presentes y aún las futuras. No tomarlo con cinismo de que, bueno, me va a perdonar todo, eso no es. Debemos mantener la mirada fija en nuestro Señor y saber que todas las personas, que el sacrificio de Jesús es para ofrecerlo a todas las personas, no nada más para mí, ni para mi familia, ni para mis hijos. Y con esto llegamos al final. Jesús contó una parábola en Mateo 13, en donde un hombre siembra trigo y llega el enemigo, ¿y qué es lo que hace el enemigo? Siembra cizaña, es decir, tierra, hierbas malas. Le preguntan al dueño, bueno, quitamos las hierbas, y dice, no, no las saques ahorita. Y dicen los que saben más de agronomía que si sacas una tiernita se pueden ir las dos. Ahí tenemos al ingeniero agrónomo que está diciendo sí. Y algunos dicen, y yo no sé, que es probable que se parezcan mucho y en el proceso puede sacar una por otra. Y les dice, no, déjenla, hasta el final se va a ver cuál es cuál. Y entonces la separamos y guardamos el trigo y quemamos la cizaña. Y ese es un ejemplo de la iglesia de Dios, de la sociedad en la que vivimos. Cizaña y trigo. Cada uno sabemos cuáles son nuestros genes y esperemos que todos seamos trigo y que demos fruto a mil veces de lo que Dios nos ha dado. La iglesia siempre va a tener problemas porque somos pecadores. No vamos a encontrar una iglesia perfecta. La iglesia siempre vamos a tener estos roces y siempre vamos, pero debe dominar el amor, debe dominar nuestro recuerdo de que la iglesia es el pueblo de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Dios, que el enemigo quiere destruirlo y que va a depender mucho de nosotros la actitud que tengamos ante las amenazas, las tentaciones de cada día, de chismes, de temores, de competición, ¿no? Yo voy a hacer lo mejor que él. Nuestro objetivo es servir al Rey de Reyes. Nuestra misión es seguir adelante con el trabajo que Dios nos ha dado. Cada uno nos ha dado dones y nos ha dado habilidades. Tenemos que aprender del ejemplo de Nehemías, de actuar con valor, de actuar con sabiduría, manteniendo nuestra mirada en Jesús. Y recordando que Jesús es el quien ha hecho el llamado a cada uno de nosotros. Hemos sido llamados no por Nehemías, no por el pastor, sino por Dios mismo, que por amor envió a su Hijo para que todas estas cosas fueran deshechas, para que el poder del enemigo no tuviera más efecto ni castigo en la vida de sus hijos. Cuando tenemos esto en mente, podemos seguir adelante. Pero tenemos que recordarlo, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, tenemos que reconocer que todavía nuestra vida no llega y no va a llegar en esta vida a un lugar perfecto, y tenemos que esforzarnos a seguir en los caminos de Dios, a conocer a Dios, alimentarnos de su palabra, a orar. Recordemos las palabras del salmista, Salmo 42, versículos del 5 al 8. Dice el salmista, ahí no es David. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo y el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Fíjense, la situación no es fácil. Es el camino de hojuelas y miel. Esta adoración al Dios de mi vida, que de día el Señor me mande su amor y de su noche su canto me acompañe. Que podamos verdaderamente descansar en Dios en todas las tentaciones que enfrentamos. Nuevamente, no vamos a tener tentación de matar a alguien, estoy seguro. Pero sí tenemos algunas otras tentaciones de protegernos de algunas cosas que a veces creemos que Dios no puede cuidarnos. Aunque digamos que sí, pero a lo mejor más vale ser lo más astuto posible y por si a Dios le falla, a lo mejor yo ya estoy preparado para las cosas. Nada se le va a escapar. Que su amor se manifieste de día y que de noche su canto nos arrulle y nos permita dormir y descansar y vivir en paz. Padre, gracias, porque a pesar de las circunstancias, Señor, sabemos que tú estás en control de todo. Sabemos, Padre Santo, que la victoria es tuya. Sabemos, Padre, que el enemigo está trabajando. Seguramente tarde o temprano enfrentaremos situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el único al cual podemos acudir, porque tu amor es inmenso y tu deseo es para bien de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.